Oye, nena, ¿por qué me acaricias tanto los huevos? Ay, mi amor, es que extraño los míos. Solo clásicos en Universal Ester. ¿Qué tal, señores y señoras? Espero que no sean tantos señores y señoras, ¿verdad? Que sean mejor pura gente solterita. Bienvenidos a Universal Terror, gracias por escucharnos. Ya andamos en semanas muy adelantadas. Próximamente nos llegará el primer aniversario de Cubo Radio. Y por supuesto, a los programas que hemos tenido continuidad en este proyecto. Cumpliremos un año y tendremos que planear algo chingón. Alguna fiestecilla, algunos regalos. No lo sé qué pueda suceder. Espero que se hayan pasado chingón estos días de fiesta de septiembre. Porque resulta que sí hubo varios incidentes. A pesar de los reportes de los medios y todo eso. Mucha gente intolerante. Y hablando de intolerancia, vamos a darle una bienvenida a esta pinche señorita que nos acompaña de nuevo. Por favor, salude. Acabamos de iniciar Universal Terror. Por favor, póngase las pilas, señorita. Hola, pinche Yirky. Pensé que estabas muy grave por tu desgarre de ano. Hombre, ¿cómo cree que voy a tener desgarrado por ahí? No, yo no sé de qué chingados me habla. Deje de inventarse chismes y mejor salude a la banda, por favor. ¿Cómo están todos? Es un placer estar de nuevo con ustedes, pinches putos de mierda. Hombre, pues muy a su estilo, pero muchas gracias por estar aquí. Eso es lo que quiso decir esta gran hija de la puta. Ahora en esta semanita vamos a tener como género invitado al Doom. Entonces, pues para irnos en chinga, nos vamos a ir con una rolilla de Sentence. Sentence por ahí del año 1991, porque después del 95, por ahí así, empezaron a hacer metal gótico. Entonces, vamos a escuchar algo de Sentence. La canción se llama The Truth. Esta cancioncita nos indica que ha llegado nuestro momento y que nadie nos podrá mostrar el camino correcto. Entonces ellos son Sentence y la canción es The Truth. Thank you. Una canción de 1991 bastante cabrona. Yo podría denominar como este género y específicamente este programa como caricias de lija de agua. Algo con ternura, pero a la vez bastante rudo. Y ya que estamos con ese tipo de cosas, pues es que es distinto, ¿no? Cuando tienes esos amores rudos. Que mucha gente le dice que el amor apache. Déjate de mamadas y manda de una puta vez a la música. Bueno, está bien. Estoy de acuerdo por primera vez con usted. Dejémonos de chingaderas. Nos vamos a ir con una rola que es de 1996. Fascinante banda. Ellos son My Dying Bride. Esta cancioncita es para aquellos que están enamorados de demonios, es decir que es bastante fuerte el amor que uno se tiene, que no importa a dónde se lleve. Hay una frase dentro de esta cancioncita que dice que sí, me lleno de pensamientos oscuros cuando hablo con el diablo, y cuando me tocas mis deseos arden. Algo bastante rico, algo para enamorar. Entonces, señores, no se aflijan y vámonos con My Dying Bride. La canción es Like Gods of the Sun. Yeah. El amor apasionado, con intensidad, eso es My Dying Bride. Y acabamos de escuchar Like Gods of the Sun, una canción de 1996 bastante cabrona. Para toda esa gente que ama con pasión, a huevo, hay que dedicar este tipo de rolas. Ahora nos vamos a ir con otra cancioncilla. Esta rola es de 1991. La canción es de unos maravillosos Paradise Lost de esa década de los 90, bastante chingona. Y que se dejen de mamadas todos los depres, por ejemplo, los emos. Señorita, ¿tiene algún usted algún mensaje, algún consejo que le quiera dar a los emos? Pues igual usted puede influir con ellos, ¿no? Que se suiciden todos los pinches emos que se juntan en la glorieta de Insurgentes. Eso no, bueno, sí es un consejo, pero la neta es que varios lo tomarán a mal, ¿no? Mejor inténtelo hacerlo de buena forma. Otra cosa que les decía a los emos. Ojalá ardan en el infierno, hijos de Paquita, la del barrio. No, hombre. Usted y sus insultos maravillosos, hijos de Paquita, la del barrio. ¿Usted tiene algo contra los pinches emos, verdad? ¿O qué? Se me hace que usted tiene un hijo emo o un novio emo, no lo sé. Díganos, cuéntenos, por favor, si tiene algún pariente o alguien cercano que sea emo. Mi vida privada te importa un pito pinche joto. Ay, está bien. Uno que quiere hacer charla con usted y usted es una pinche grosera. Entonces nos vamos a ir con una canción que se llama Eternal. Ellos son Paradise Lost. La canción es de 1991. Es una canción de desolación y de desesperanza. Nada más para que se den una idea. En alguna de las frases, alguna de las estrofas, dice que estaremos perdidos por siempre. Ellos son Paradise Lost y la canción es Eternal. Forever more. Yeah, lo que acabamos de escuchar es... Eso fue Eternal de Paradise Lost. Una rolilla de 1991. No mames, bastante cabrón. Hay muchas bandas que empezaron a evolucionar muy rudo. Claro ejemplo está en Sentence, la primera banda que escuchamos en el programa, que tenía bastante poder y después empezó a ser más liviano. Igual pasó lo mismo con Lágrimas Profundere, que tenía también un estilo bastante rudo. Y ahora, pues, para mí no es muy desagradable, pero para bastante banda que le gustaba el Doom, ahora los vomita. Pero en lo que estamos escuchando la canción, estaba yo recordando el... A ver, por favor, díganos, ¿cuál fue ese último insulto que hizo para los emos? Ojalá ardan en el infierno, hijos de Paquita, la del barrio. No, hombre... No, pues sí, sí, es bastante agresivo. Agrede que te digan hijo de Paquita, la del barrio. Pero señores, lamentablemente hemos llegado al final de Universal Terror. Síganos, por favor, en Twitter, en Facebook, en MySpace. Todos son Jirky. Twitter es @Jirky. El Facebook es Jirky Majabskowski. El MySpace es Jirky69. Ah, por cierto, fenomenal concierto el del 19 de septiembre. Dos veces han venido a México 69 Eyes y dos veces he ido. Una cosa maravillosa. El mail es jirky@cuboradio.tk. Ahí me pueden escribir lo que ustedes quieran. Mentas de madre, declaraciones de amor, besos, peticiones, lo que sea. Pues sería todo. Hoy no hay saludos. Hoy no hay saludos, andamos de depresivos. Entonces, señorita, o señora, no sé qué chingas, porque dice que no nos metamos en su vida privada. Por favor, despídase. Hasta nunca, hijos de puta. Ojalá se contagien de lepra y se les caiga el pito. Y muchas gracias por escuchar Universal Terror. Los buenos deseos, sobre todo, de esta pinche vieja, ¿no? Nos vamos a despedir, señores, con algo fenomenal, extraordinario, de Catatonia. Esta cancioncilla también por ahí de 1993, de un disco que se llama Dance of December Soul. La canción se llama In Silence Enshrined. Ellos son Catatonia y pues algo así como se trata esta canción de la pérdida de su novia. Es cuando alguien quiere a una persona demasiado y pues está cabrón pensar que ya se murió. Es algo así como las canciones de Javier Solís, como la del Amigo Organillero, que es una historia muy triste. Espero hacer un programa de Javier Solís y ponernos ahí a debatir acerca de las letras que él cantaba. Solamente le cito algo que decía o dice esta canción, que dice: mi alma congelada está orando, llévame por el camino que atraviesa la noche. Y hay una canción de Javier Solís que se llama Por el camino de la noche. Los dejo con Catatonia, señores. La canción se llama In Silence Enshrined. Nos escuchamos la siguiente semana aquí en Universal Terror y Cubo Radio. Muchas gracias, yo soy Jirky. Hasta siempre. Esto es Universalus Terror, transmitiendo para todo el mundo desde la XHKIVORADIO. Universalus Terror, con 5.3% de desempleo en la Ciudad de México. Somos Cubo Radio, máxima audiencia en medios. Universalus Terror.